por favor, venga a esta mesa. No comprende que no aguanto mi dolor. Estoy llorando y sufriendo amargamente por la ingrata que se fue y me abandonó. Una copa bastará, querido amigo, pa' que corra por las venas de licor y destruya muy dentro de mi pecho lo que sufre mi pobre corazón. Sé muy bien que es imposible que regrese, porque sé que estás sufriendo más que yo. Desde ahora viviremos del recuerdo y ni el tiempo borrará nuestro dolor. Es por eso, mi amigo cantinero, qué destino tan amargo me tocó. A veces pienso que todo es imposible, a veces pienso que ya todo terminó. Sé muy bien que es imposible que regrese, porque sé que estás sufriendo más que yo. Desde ahora viviremos del recuerdo y ni el tiempo borrará nuestro dolor.